rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A partir de la revuelta de 2019 en Chile, la cantidad de presos fue en desmesurado aumento. Las condiciones se agravaron por la cruenta represión y la pandemia. El 18 de enero de este año, el Congreso chileno realizó una modificación al artículo primero de la Ley 321. La modificación quita el derecho de las personas presas a acceder a la libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena. Acceder a la libertad condicional es un derecho, y esto lo transforma en un beneficio intracarcelario, que tiene como fin perpetuar las condenas en Chile. En la cárcel de máxima seguridad de Santiago de Chile, presos subversivos realizaron una huelga de hambre de 50 días por la modificación de la Ley 321. Los huelguistas perdieron entre 10 y 15 kilos por la medida, y sus familiares denunciaron las duras trabas del servicio penitenciario para poder ingresar agua mineral a los lugares de internación, agravando el estado de salud. Hace unas semanas, los huelguistas fueron reprimidos y trasladados a la cárcel Empresa de Rancagua, y el 8 de junio comenzaron una movilización y huelga de hambre. Denuncian la modificación de la Ley 321 y las nuevas condiciones impuestas como castigo. A continuación, escuchamos una cápsula de la Coordinadora 18 de Octubre de Chile. Urgente. Presos trasladados del CAS y de la Sección de Máxima Seguridad de Santiago a la cárcel de Rancagua comienzan movilización y huelga de hambre. Tras el traslado de presos de la cárcel de Alta Seguridad de Santiago y la Sección de Máxima Seguridad a la cárcel Empresa de Rancagua, ocurrido el fin de semana pasado, hoy, 8 de junio, la totalidad de los presos trasladados y reubicados en los módulos 1 y 2 de Rancagua comenzarán una movilización contra las inaceptables condiciones intrapenitenciarias que se les quiere aplicar. Son parte activa de esta movilización los presos anarquistas y subversivos, quienes a pocos días de culminar una huelga de hambre de 50 días contra las modificaciones del decreto Ley 321 y los obstáculos para conseguir la libertad condicional, nuevamente ponen sus cuerpos como trinchera de lucha. En esta movilización que recién comienza, la mayoría de los presos se suma realizando una huelga de hambre indefinida. Las condiciones actuales de los traslados son inaceptables. Absoluto encierro de 24 horas en celdas individuales, imposibilidad de ingreso de abogados, comunicación telefónica restringida o cancelada. El argumento del total encierro y aislamiento se basa en una supuesta cuarentena de ingreso, medida absurda considerando el gran porcentaje de presos vacunados. Si a esta realidad le sumamos las series de restricciones en el ingreso de encomiendas, siendo completamente precarias e insuficientes para la alimentación, la restricción de videollamadas conseguidas en las últimas movilizaciones y las intenciones de imponer un régimen interno de castigo, el escenario es insostenible. Las razones del traslado son de tipo administrativo, remodelación de la cárcel de alta seguridad, siendo incluso trasladados carceleros de Santiago a Rancagua para mantener la custodia de los prisioneros. Por lo tanto, es urgente asegurar las condiciones mínimas de los prisioneros ganadas y fruto de las luchas históricas dentro del CAS. Por estas razones, la movilización y huelga de hambre demanda las siguientes exigencias. En lo inmediato y urgente, fin al estricto aislamiento y a las 24 horas de encierro, no al castigo encubierto como cuarentena. Mantención de la encomienda en condiciones dignas, concordante con las existentes en el CAS de donde provienen, toda vez que es un traslado administrativo. Que la permanencia en esta prisión no responda a las perversas lógicas punitivas de aislamiento, una cárcel dentro de otra cárcel, y que todos los presos provenientes del CAS y de la Sección de Máxima Seguridad de Santiago que actualmente se encuentran en los módulos 1 y 2 de la cárcel Empresa de Rancagua tengan un total acceso a horas de patio, en definitiva un régimen digno y acorde a sus necesidades. Solidaridad activa y complicidad con los presos en lucha contra el castigo y el aislamiento encubierto en pandemia, a defender todas las ganancias conseguidas con la lucha dentro de las prisiones. Abajo los muros de las prisiones. Desde la Red Plurinacional por la Libertad de las Presas Políticas se está organizando una jornada de agitación internacional por la libertad de las presas de todo Abya Yala. En los próximos programas estaremos difundiendo la fecha de su realización. Porque quien se olvida de las presas de la revuelta, se olvida de la lucha. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.